Definitivamente el orden es muy importante en el universo. ¿Cómo se puede entender lo que no se conoce? Para explicarlo claramente diremos que la evolución acompaña a la elevación, no existe planeta en el universo que solo haya elevado, sin tener la evolución que lo acompañe. Los componentes químicos del cerebro y los circuitos que lo forman deben de estar en condiciones de recibir el conocimiento universal, el cual se desenvuelve según el grado del planeta y el entendimiento que lo rige. 217. ¿Qué significa ser el resultado de una acción concreta? El conocimiento universal da las pautas para que el entendimiento se plasme y ejecute. Sin conocimiento, el ser estaría ciego y no podría experimentar a ciencia cierta su propia existencia. Así como ustedes ingieren alimentos para energizar su energía materia, así el cerebro necesita del alimento energético pensamiento llamado conocimiento. El resultado de una acción concreta significa que el cerebro tiene que ser nutrido con una buena alimentación energía pensamiento. ¿Cuál es la sensación de una buena alimentación material? Satisfacción, plenitud, alegría, ¿no es cierto? Cuando la alimentación no es correcta, ¿qué produce? Indigestión, dolor de estómago, pesadez, malestar, etc. Si elevamos la alimentación energética a nivel de los pensamientos, podríamos decir que una mala alimentación mental produciría angustia, tristeza, desarmonía, falta de paz, de amor, rabia, cólera, etc. Pero si la alimentación mental es correcta, entonces producirá alegría, plenitud, satisfacción, armonía, paz, amor, tranquilidad y todo lo que produce bienestar. Es muy importante saber y entender con qué clase de conocimiento se alimenta la mente. Existen conocimientos inútiles, superficiales, inservibles, malévolos, etc. Este tipo de alimento mental negativo es lo que no produce una acción concreta, no se graba eternamente y es lo que nosotros llamamos energía negativa enferma. Es importante que el ser se interese en saber con qué clase de conocimiento pensamiento él se está alimentando, y de esta manera podrá clasificarlo para que aquellos pensamientos inservibles, no penetren en su cerebro, llenando los espacios disponibles que podrían ser copados con conocimientos pensamientos de buena calidad. 218. ¿Cómo es el circuito dinámico activo? Continuemos con el tema anterior. Si el hombre alimenta su cerebro con energía pensamiento de alta vibración energética, entonces despertará el circuito dinámico activo. Significa que el conocimiento entendido se plasmará y ejecutará en la acción del ser, este hombre se comportará en su vida y existencia de acuerdo con su entendimiento. Es por esta razón que nosotros, dimensiones superiores, trabajamos tanto con ustedes. Nuestra misión es elevar el conocimiento y el entendimiento de sus cerebros, porque automáticamente la vida de ustedes mejorará debido a que plasmarán sus obras, acciones y pensamientos según una alimentación energética de alto nivel. Ustedes conocen el circuito dinámico activo como yo soy. Es el pensamiento positivo que se concreta en el cerebro del hombre, y él se comportará de acuerdo con ello. Se convierte en un ser auténtico, no necesita entender ni pensar, él es. El circuito dinámico activo significa la unión del conocimiento y el entendimiento. Esto quiere decir que ambos lados del cerebro, el derecho, entendimiento, y el izquierdo, conocimiento, trabajan unidos y en conjunto. La glándula pituitaria tiene un papel importante en este trabajo, es ella la que capta primero al conocimiento, lo clasifica y lo distribuye a los cabezales y terminales del cerebro. Si es una alimentación de baja calidad energética, los circuitos del cerebro se obstruyen con cristales densos, lo que ocasiona la falta de entendimiento. En estas condiciones, el hombre ya no trabaja con el circuito dinámico activo, porque las dos partes del cerebro realizan actividades.